En Olavarría se tocaron cuando, en el 2007, cuando asumió José, fue su 2007, sí. Sí. En el 2007 se aumentaron. Bueno, yo esta semana no he estado, supongo que, no, que Rural habrá participado, habrá sido invitada a la conversación del aumento de tasas. Quiero suponer, la verdad que no lo sé. Va a Y de venir el aumentarse tiene aumento. que entrar en el Claro, presupuesto, en la aprobación de este seguro. presupuesto. El inmobiliario sí, hubo algunas conversaciones con provincia, pero bueno, como no había entrado en la legislatura, tampoco adelantaban demasiado. Así que en la semana que viene habrá alguna reunión con autoridades de provincia, porque, bueno, a ver cómo son las correcciones, si te tocan las bases o no, porque en realidad siempre se ha pedido no tocar las bases, porque esto debería ser un trabajo conjunto con Nación, ¿no es cierto? Sí, Porque las sí. bases arrastran otro tipo de impuestos. Así que se estaba hablando de un 23, un 27% de impuesto inmobiliario, pero bueno, esto entró a la legislatura creo que el día miércoles o jueves, no se conocía todavía. Yo lo escuché a Alberto Pérez, que no iban a dar ninguna información hasta tanto no lo conozcan los legisladores. Bueno, así que estamos trabajando en ese tema.